Continuamos en la tardecita de hoy de Tu Tiempo, Mujer. Tenemos visita en el estudio de Radio Kermés y siempre nos gusta recibir visitas. Y en este caso tengo a mi lado a la licenciada Lucía Rodríguez. Ella es psicóloga, forma parte del equipo de enlace de la Subsecretaría de Salud Mental. Y el equipo, ella me va a corregir si me equivoco, hace el seguimiento de las personas con intento de suicidio y familiares. Vamos a estar charlando un poquito de esta temática con Lucía Rodríguez, a quien ya estoy saludando. Hola, Lucía. Lucía, gracias por venirte hasta acá a charlar con nosotras. Un placer. Dije bien tu función, digo, dentro del equipo de enlace de la Subsecretaría de Salud Mental. Sí, es así. Sí, coordino este equipo, somos... ¿Cuántas personas? 5 profesionales, somos, ajá, psicólogas, el equipo es reciente, es nuevo. Sí, te preguntaba fuera del aire cuánto hace que está funcionando. Sí, hace 3 años y medio, 4 que comenzamos. Te contaba recién, en el ratito que tuvimos antes, que comenzó en plena pandemia. En el año 2021, en enero del 2021, comenzamos este proyecto, este gran desafío. Ya lo creo. Primero de llevar esto del equipo de enlace. Bueno, la palabra enlace, sí, queríamos ¿qué significa exactamente? A ver, ¿cómo trabajan? Exactamente, ¿cómo trabajamos? Y tratamos, por lo menos lo intentamos fervientemente, generar esos enlaces que a veces faltan o fallan dentro del sistema de salud, y también esos lazos, generando lazos, no, sí, solamente dentro del sistema de salud, sino tratando de con la comunidad, con la población toda, claro, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, nos circunscribimos en realidad a los intentos de suicidio graves, porque bueno, no empezamos con esto, ¿no?, que era como urgente, era prioritario, y recortamos de toda la población los intentos de suicidio graves, porque entendíamos que ahí hay una urgencia, hay algo inmediato a que atender y que no se nos puede pasar dentro de todo lo que vemos, ¿no? Sí. Así que bueno, esto es un equipo que tiene un alcance provincial, los usuarios que llegan a las guardias de los 3 hospitales que tienen guardia de salud mental, que es el Lucio Molas, el Centeno y el Padre Bodo. Claro. En la provincia. Sí. Son los 3 hospitales que tienen guardia de salud mental y servicio de internación. Y bueno, cuando ahí los profesionales, después de una evaluación, detectan esto, que un usuario presenta ideas de muerte persistentes o ha tenido un intento grave de suicidio, lo notifican por medio de una pestaña que tenemos en la historia clínica digital. Claro. Y ahí es como que comenzamos esta visualización de este usuario para prestar especial atención. Bien. ¿A qué? Y para que no quede solo, porque bueno, es sabido la cantidad de demanda que hay en el sistema de salud, que si uno va a buscar un turno, hay mucha lista de espera, sí, y bueno, consideramos que en estos momentos críticos, posterior a un intento, hace falta ahí un seguimiento, un acompañamiento. Sí. Entonces, nosotros tratamos de referenciarlos con los equipos tratantes o con el centro de salud más cercano a su domicilio, y, ajá, estar acompañando a este equipo que acompañe a estos usuarios, uh-huh, ¿sí? Porque, bueno, el profesional también, que está solo, a veces se siente un poco complicado al momento de tener que acompañar una problemática tan compleja, tan que además está... Sí. Atravesada por múltiples factores. Eso te, ¿sí?, iba a decir, porque no hay un solo factor que determine que una persona intente suicidarse o se suicide. No es un solo factor. No, es multicausal, está multideterminado. Y bueno, creemos que apuntar a todos esos factores es algo que lo tenemos que pensar junto con la comunidad y con el centro de salud y con todas las instituciones que pueda llegar a ver en el barrio. Digo, esto tiene un aspecto privado, pero también social. Un aspecto social, sí. Y entonces, ¿ustedes hacen este acompañamiento también con la familia o, sí, con el entorno? Mira, sí, en realidad siempre... O sea, creemos que es importante acompañar al entorno, que a veces no sabe cómo acompañar a esta persona, ¿no? Sí, sí. Pero especialmente esto del acompañamiento familiar, creo que porque el equipo de enlace tiene dos funciones. Sí. Una es esto de lograr el enlace para que la persona con esta problemática no quede sola dentro del sistema de salud buscando turnos y generando ahí un espacio. Entonces lo ubicamos y generamos ese lazo. Pero por otro lado, al poco tiempo de haber empezado nosotros con el equipo de enlace, estábamos acompañados por una profesional, Diana Altavilla, que es representante a nivel nacional, que ha escrito la guía de Nación para lineamientos para intentos de suicidio. Nos dijo que para trabajar en prevención del suicidio había que trabajar en posvención. La posvención es el acompañamiento a la familia, a los amigos, allegados de las personas que ya han cometido un suicidio, ¿no? Con esa población trabajamos directamente nosotros, el equipo. Sí. Ahí sí trabajamos en forma interministerial, hemos hecho una muy buena conexión con el equipo de la policía, el EDAIC. Sí. Entonces, ¿qué logramos con eso? Que cuando hay un suicidio, que la policía es la primera que se hace presente en una situación así, ellos hacen un primer acercamiento, toman algunos datos telefónicos y le informan a la familia que un equipo de salud se va a estar poniendo en contacto con ellos para ofrecer esto, acompañamiento, asistencia, contención, ayuda especializada cuando hace falta, ¿no? Claro. Entonces, con esos, con esas familias, allegados, amigos y hasta instituciones, porque, bueno, lamentablemente a veces sucede que sí, es un ejemplo, adolescente, colegio, vamos al colegio, vamos a los clubes, a un hospital, nos ha tocado ir porque era un profesional de la salud, bueno, a varias instituciones hemos ido y ahí trabajamos con la comunidad que queda arrasada es la palabra, así, impactada, y no saben bien qué hacer, cómo hablar, qué decir, qué no decir, cómo se aborda esto, ¿no? Y bueno, y la verdad que generamos un espacio de escucha y habilitamos la palabra, y en eso creemos que, mira, yo en este tiempo que llevo de recorrido y hablo de la experiencia que voy haciendo también y que vamos haciendo con el equipo, es que a veces lo más importante es habilitar la palabra en este tema, que no cualquiera se anima a hablarlo, ¿no? No, hay todavía mucho sigue temor. Siendo como un tabú hablar del tema del suicidio. Sigue siendo. No sé por qué todavía, ¿no? Cuesta tanto ponerlo en palabra, digo, ¿no? Ahí, nombrarlo. Sí, nombrarlo, hasta nombrarlo, ponerle la palabra. Sí. A veces hay mucho temor porque existen mitos de que si uno habla de suicidio podés llegar a generar que esa persona vaya... Que te está escuchando se suicide, por ejemplo. Tal cual. Sí. Entonces, y otra cosa es que asusta, porque si uno escucha algo de esto, una idea de muerte en alguna persona, después no sabe qué hacer con eso, ¿no? Uh-huh. Y solo nadie sabe qué hacer con esto. No. ¿Sí? Pero bueno, ya la escucha, nosotros trabajamos también dando algunos talleres porque una cosa nos va llevando a la otra ya trabajamos dando algunos talleres de prevención, de promoción de la salud y vamos trabajando con pequeñas cosas, por ejemplo esto, no por preguntarle a alguien si tiene alguna idea de muerte o está pensando en quitarse la vida, ¿sí? Vamos a llevar a que esa persona vaya a intentarlo, todo lo contrario. Sí, obviamente que esto es en una escucha empática, donde uno se predispone a ayudar a esa persona con las herramientas que uno tiene y después buscando la ayuda necesaria. Sí, ¿no? Sí. No asustarse con eso y preguntar y dar lugar a que la persona exprese, porque si no se queda con todas esas ideas adentro, ¿no? Sin poder contárselas a nadie. Sí. Y eso se va agrandando. Sí. Y no hay peor cosa que sentirse solo o sola con ese dolor, con esa angustia, porque uno empieza a pensar que no hay salida, ¿no? Es verdad, sí. Y si uno piensa que no hay salida, y lo más probable es que en esa ambivalencia que toda persona tiene cuando está transitando un momento difícil, y a veces un factor se complica, otro se suma, después otro, porque generalmente se trata de encrucijadas, ¿no? Ya lo creo, sí. La vida, y uno nunca sabe, y además nadie está exento de que en algún momento nos pase de encontrarnos frente alguien, a una encrucijada donde claro todo se complicó, ¿no? No. Entonces, bueno, darle lugar a eso, preguntarle y decirle, mira, bueno, yo estoy, te escucho, vamos a buscar ayuda, y por eso siempre que hablamos de esta temática, lo acompañamos con el mensaje de que hay lugares donde poder recurrir en búsqueda de ayuda. Eso es importantísimo. ¿Sí? El otro día me tocó ir a un colegio, a Cantuay. Nosotras, digo, te estaba comentando que soy parte de la colectiva Todas Somos sí. Andrea. Nosotras trabajamos desde la prevención en la cuestión de violencia de género y de explotación sexual. Y recorremos los colegios. Y en un colegio nos tocó, donde la docente nos dijo que eran chicos de 15, 16 chicos y chicas. El año pasado se había suicidado un compañero y meses después uno de esos compañeros es hijo de una víctima de femicidio. Lo que produjo en ese curso, todas estas situaciones fueron terribles. Digo, la profe tampoco tenía herramientas. Claro. Porque no tiene por qué tenerlas no tampoco. No tiene por qué. ¿Cómo se hace para requerir esto que ustedes proponen, ¿no? Para llegar a hacer un contacto para poder acompañar esos alumnos, alumnas que pasaron por todas esas situaciones tan tremendas? ¿Cómo hacen los colegios? ¿Se pueden contactar con el grupo de ustedes, el equipo, perdón? Sí, sí. Mira, está hasta especialmente, hemos trabajado en la guía de educación que se ha reformulado el año pasado, así que ahí está, hay un capítulo dedicado para varias problemáticas complejas, una de ellas el suicidio, los intentos de suicidio. Y ahí nosotros, cuando se trata de un caso donde hubo un suicidio que afectó a los adolescentes, está el llamar al equipo porque vamos a asistir al colegio. Sí. Y eso al poco tiempo, a los días de... Porque es más, casi que al otro día. Porque se produce ese encuentro, ¿sí? Porque es prioridad para nosotros atender eso. Sí, sin duda. Y hemos trabajado con los docentes, con los directivos, con los alumnos y con los padres. Porque la verdad es que esto genera como un miedo expansivo que se replique la situación. Los papás y las mamás tampoco están por ahí preparados para acompañar esas situaciones. Digo, en toda tu experiencia en estos años que llevas allí en el equipo, ¿notas que hay una población afectada más vulnerable? Justamente que estábamos hablando de los adolescentes, las adolescentes o de las personas mayores, adultas y adultos mayores. Digo, ¿hay alguna población específicamente más vulnerable, afectada con esta problemática o no? Sí, sí, te diría, mira, en cuanto a franja etaria, ha aumentado no solamente acá en La Pampa, sino a nivel nacional y mundial, te diría, la franja adolescente. Lamentablemente, sí, desde los 15 a los 20 y algo, es una franja que... Y joven a adulto, ¿no? Sí. 40 y pico también. También. Y después la franja de adulto mayor, ¿sí? Que generalmente hay poca cosa pensada para el adulto mayor, que queda medio solo, en un momento de poca productividad, ¿no? Donde, si uno no acompaña eso, la soledad, la verdad es que no es una buena compañía para superar ciertos momentos de fragilidad y de vulnerabilidad. Sí, claro. Y después, en cuanto a género, yo, de hecho, es algo que, a ver, nosotros mientras vamos trabajando, no es que tenemos todas las respuestas, ni mucho menos, nos vamos haciendo preguntas y nos van generando interrogante algunas cosas, por ejemplo, que los suicidios son mayor en el género masculino que en el femenino. Sin embargo, los intentos de suicidio son más en las mujeres que en los hombres, ¿no? Mira, qué dato. Entonces, es para preguntarnos, porque el suicidio no es un problema de una persona individual, claro, lo tenemos que pensar como sociedad, ¿no? Para que una persona ya no quiera estar acá es porque algo nos está diciendo, ¿no? Como sociedad toda, nos tenemos que hacer esa pregunta. ¿Y qué pasa con las masculinidades? O sea... ¿qué acceso a la palabra, al pedido de ayuda, a la afectividad, al lazo? Bueno, yo digo que lo veo desde mi mirada de género, feminista. Se me ocurre que los varones, en cierto sentido, también sienten esta presión que les provoca ser hombres en una sociedad tan patriarcal y machista. Sí. Entonces, los varones no lloran, los varones no son dulces, los varones no son expresivos porque el patriarcado así lo dice, no se expresan, no cuentan lo que sienten. Digo, se me ocurre, sí, que puede venir por ese lado, ¿no? Sí. Y entonces, ante tanta presión, también para ellos es difícil. Totalmente. El tránsito de su adolescencia por esta sociedad tan patriarcal que, bueno, a las mujeres nos oprime, pero a ellos también los presiona de alguna manera. Sí, totalmente. O sea, vamos por ese lado. Y digo, hay mucho para hacer ahí. Uf. Desde todos lados. Porque además ellos mismos pueden ir hablando de qué les, claro, pasa, ¿no? Sí, ¿Qué? Sí, contarlo. Contarles, decirles, bueno, ¿qué creen? ¿Cómo los podemos ayudar? ¿De qué manera? O sea, ¿qué tan fuerte es esta presión? ¿Cómo la podemos empezar como a resquebrajar un poco esa, sí, presión? Porque además no solamente es expresión, quizá también para la población, todo el exitismo, la productividad, sí, claro, estar siempre bien, sí, ¿no? Tal cual, ser eso eficaz, también. Eficiente. Sí, sí. Cuando fuimos a un colegio, las compañeras, después del suicidio de un compañero, amigo, estaban muy preocupadas por el grupo de varones, que eran amigos, eran todos un grupo, ¿no? Entonces nos decían, nosotras no sabemos qué hacer. Exacto. Queremos llegar a ellos, no sabemos cómo hablarles, no sabemos qué decirles, no sabemos si ellos están hablando de esto, porque nosotras nos juntamos, charlamos, no vamos a la casa, claro, de una, de otra. Sí, es como sí. esta cosa más verbal, sí, ¿no? Que permite la reflexión, el pensamiento, el que el otro, sí, te diga algo, sí, que te alivie, y bueno, y mostrarse frágiles y vulnerables, ¿no? Y bueno, y los chicos ahí comentaron cuál había sido su estrategia frente a esto, que las tienen, pero bueno, por ahí es les esto. Cuesta mucho más expresarlo. Cuesta más, sí, cuesta, sí, más. Sin duda, sin duda. Dos cositas. Sí. Primero, en este contexto en el cual estamos viviendo, con tanta crisis, no solamente económica, sino social, la veníamos charlando antes, ¿se dificulta más el abordaje a las personas con estas problemáticas? ¿Se les dificulta más a ustedes? Sí, sí, se dificulta más porque, bueno, porque aumenta la cantidad de personas que están mal. Y el recurso de salud es finito. Sí. Por eso cada vez más apuntamos a esto, a trabajar también con otros ministerios, con otros, claro, sectores y con la población, para que se anime a esto, a ser el cuidador del otro y a esto, ofrecer la mano que puedan en el momento que puedan, porque también es cierto que nadie, o sea, cuando uno le dice, bueno, ¿estás preparado para? Nadie se siente preparado. Seguro que no. Pero bueno, esto de poder ser empáticos, de militar la ternura, de una escucha atenta, de quizás estar atento a una mirada, porque mirarnos, sí, mirarnos, poco más, sí. Mirarnos. Yo decía hoy que nos perdemos estas pequeñas cosas de mirar al otro, a la otra, en esa vorágine que tenemos del apuro por hacer cosas, tal o cual, por correr de un lado a otro, o porque nos atraviesan un montón de situaciones también que a veces hasta nos quitan esto, ¿no? La disponibilidad. Sí, sí, sí, sí. Y reparar en las otras personas que tenemos al lado muchas veces. Sí. Hemos estado muy atentas de cuando hemos ido a las escuelas, una vez era un docente, todos los compañeros docentes se preguntaban, bueno, ¿qué pasó? Estábamos todos los días trabajando, vamos, venimos, quizás no, no, o sea, no, ¿cómo supo, no registrar? No supo comunicarlo, sí, o no pudieron verlo. Tal cual. Bueno, porque es después terrible. deja esta sensación tan amarga de, sí, decir, bueno, que pude haber hecho algo y no lo, claro, hice, sí. Y llegando a este punto, cuando recién hablábamos de esto que cuesta tanto hablarlo y que hay muchos mitos en relación a esta problemática, pero, y volviendo a esto que decíamos recién, ¿no? De no reparar en el otro o en la otra, de no ver las señales, porque dan señales sin duda alguna a las personas que están, ¿no?, en esa situación de querer quitarse la vida. Entonces tenemos que considerar que todos estos suicidios son previsibles. No, no, o sea, siempre. No todo suicidio es prevenible, aunque muchos sí, sí. Sí, podemos, o sea, si estamos atentos, si ofrecemos estos espacios de poder habilitar la palabra, si este tema deja de ser un tabú y no lo digo de estar hablándolo todos los días, pero cada tanto generar un espacio donde no se tenga miedo a hablar de que, bueno, que por ahí uno cuando se siente mal puede llegar a pensar como una solución a sus problemas, el quitarse la vida, el poder decirlo, en que hay formas de buscar ayuda, que no hay que sentir vergüenza por eso. Que la verdad es que el que piensa que nunca le va a pasar no lo puede asegurar, nadie puede asegurar, porque además esto afecta a todo tipo de población. O sea, nadie puede decir estoy exento No, de que me claro pase. que no, no, no. Puede ser que uno hasta ahora no lo haya pensado jamás, pero no significa que en algún momento ciertas circunstancias de la vida te pongan en una encrucijada, como digo, que no haga que aparezca como una posibilidad. Sin Entonces, poder duda. hablarlo hace que uno pueda hacer algo con eso. Entonces, digo, no todo suicidio es prevenible, porque hay veces que aún lo que tenemos que tratar es de generar menos probabilidades de que esto ocurra, Claro. ¿no? Si la trama social se enriquece, nos volvemos más Empáticos empáticos y y empáticas. cuidadosos con los otros y bueno, y mostramos esta disposición a poder estar para un otro. De la manera, ya te digo, que podamos, porque por ahí uno no puede estar al 100%, pero bueno, un poco uno, un poco otro, ¿no? Se puede ir saliendo y buscando otra alternativa a lo que está sucediendo. Y además los momentos de fragilidad a veces no duran Claro. todo el tiempo, ¿no? No. Uno a veces cuando está en esos estados piensa que hoy estoy así, mañana estoy Mañana así, ya no. pasado también, y esto es un infinito. Sí. Y bueno, esos pensamientos son muy están muy presentes en los estados de desánimos, de depresión, aunque no necesariamente los suicidios están sí o sí relacionados con un estado Sí, depresivo, ¿sí? eso ya lo habíamos charlado Sí. anteriormente. Lucía, Sí. hay líneas telefónicas Sí. gratuitas, ¿querés decirlas así Sí, las son la lin oyencias? las líneas son 132 y 136. Sí, para personas en Para crisis. personas en crisis. En realidad, una antes era más destinada a consumo problemático y la otra de atención en crisis, pero hoy en día, si llaman a Están cualquiera de las dos, o sea, hay operadores las 24 horas del día, los todos los 365 días. días del año. Estamos trabajando muy en red con estos operadores, o sea que si necesitan orientación para sí, porque Sí. están atravesando un momento complicado y necesitan que alguien los escuche o no saben qué hacer con algo, pueden llamar, o si necesitan ser orientados para ayudar a alguien, Claro, ¿no? perfecto. Que a veces eso también, o para decir, bueno, yo necesito esto, ¿a dónde puedo ir? Además de que están los centros de salud, pero bueno, esto es como una vía más directa Sí. y los operadores están bastante entrenados porque llevan muchos años en Sí. esta escucha en detectar si hay alguna situación que es urgente, O de ¿no? riesgo, O de riesgo. sí. Y trabajamos, o sea, si hace falta, bueno, se envía al SEM, o sea, como que hay situaciones de urgencia de Que las se más graves resuelven a las. ahí, en Sí, la sí, inmediatez. sí. Bien. Bueno, Lucía, Bueno, gracias por haber muchas venido, gracias a ustedes gracias, por la no, invitación. gracias por habernos brindado estos minutos y por ayudarnos a pensar, a reflexionar y también aprender y a conocer estas herramientas que están y qué bueno que sepamos que están para bueno, requerir ayuda cuando es necesario. Así que Gracias, muchas gracias, hasta gracias a pronto. vos. Hasta pronto. Lucía Rodríguez pasaba por aquí, ella es psicóloga, es integrante del equipo de enlace del salud mental de la provincia de La Pampa. Enlace, tengo que decirlo como corresponde, para las problemáticas de suicidios y también para las personas familiares. Así que, bueno, ya dio los números, Lucía, cualquier cosa, los vamos a repetir para que los tengamos siempre presentes. Música, Agos, por favor. Cuento con las alas del mar, si no encuentro un ser humano que me pase a buscar.